En estos momentos, prepárate para ser parte de esta producción en vivo del ritmo salvajemente tropical de Selva Negra. Selva Negra. En su exitosa presentación en la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León, México. Ahora, la línea que marca éxito te presenta en exclusiva a Don Fidencio Villanueva. Don Fidencio Villanueva y su grupo Selva Negra. Selva Negra. Selva Negra. En vivo, comenzamos.